Gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, hoy sí ya, ¿verdad? Bien, qué bueno. Me alegra escucharlos, me alegra verlos a todos. Acompáñenme y oremos. Entreguémosle este tiempo al Espíritu Santo. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque no merecemos absolutamente nada. Pero a través del sacrificio de Jesús, Señor, tú nos has dado la vida eterna y nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora, bendecimos tu nombre, agradecemos todo lo que haces. Señor, y te pedimos que este tiempo tú nos guíes, nos enseñes, hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Y que tú muestres tu voluntad, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a retomar el libro de Timoteo, porque la semana pasada, por ser un tiempo especial, pues no seguimos con el libro de Timoteo, pero ahora vamos a continuar con el libro de Timoteo. Después del primer encarcelamiento de Pablo, él visita varias ciudades. Una de ellas es la ciudad de Éfeso, donde deja a Timoteo encargado ahí para enfrentar problemas que habían surgido en la iglesia de Éfeso. Imagínense, hermanos, he aquí un muchacho, algunos creen que de 30 y 35 años, un hombre ya, tiene que lidiar con una iglesia con varios asuntos delicados, para los cuales Pablo le envía una carta y le da instrucciones cómo proceder con las diferentes situaciones que tiene que enfrentar. Algunas de ellas ya las hemos visto, ya hemos hablado de ellas en los capítulos anteriores, ¿verdad? Que habla de las falsas enseñanzas, de los requisitos de los obispos, etcétera, etcétera. Ahora en el capítulo 4, si me acompaña a leer primera de Timoteo 4, 11. Pablo le está hablando aquí a Timoteo, primera de Timoteo 4, 11. Después de lo que compartió el hermano Dan con nosotros, de lo que él decía acerca de la enseñanza, ¿verdad? Pablo termina y comienza prácticamente lo que está diciendo y le dice: esto manda y enseña. Así es como termina él después de haber dicho todo lo anterior. Esto manda y enseña. Pero de ahí le da una instrucción específica y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a leer todo y de ahí regresamos aquí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por ahí lo vamos a dejar. Esto manda y enseña, le dice lo anterior, ¿verdad? Le dice, esto manda y enseña. Pero, de ahí le dice, pero ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Una de las cosas más importantes en todas las áreas de nuestra vida es el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, compañeros, etcétera, etcétera. Aún más cuando tenemos un llamado como el de ser discípulo de Jesús, y aún más cuando tenemos un llamado como el de predicar o enseñar. El ejemplo es fundamental. Yo he notado que los alumnos desde pequeños en el colegio, he notado que desde pequeños ellos observan y escuchan y analizan. Son tremendos los alumnos. Ellos analizan las instrucciones y también se dan cuenta si sus maestros las cumplen. Creo que durante los años nos hemos dado cuenta cuando los maestros prohibían, no se puede comer ni beber en el salón de clase. Y de vez en cuando yo encontraba a un maestro comiendo y bebiendo en el salón de clase. Le decía, no podemos hacer eso. No podemos decirle a los alumnos no haga eso y nosotros lo hacemos. Recuerdo que una vez también ya había terminado las clases y yo venía entrando y alguien me regaló una Coca-Cola, creo yo, por algún lugar. Ya le estamos haciendo promoción porque ahora ya nos escuchamos en Facebook. Entonces alguien me regaló una gaseosa y venía yo para adentro y un alumno que estaba rezagado ahí por cualquier razón me dice, eso no está permitido tomar aquí. Y yo le digo, tenés mucha razón, por eso no me la estoy tomando todavía, le digo yo. Pero los alumnos se dan cuenta, ellos observan incluso cómo se tratan, eso le decimos constantemente a los maestros, ellos observan cómo se tratan entre ustedes, los hijos no digamos. Pero tampoco podemos decirle a los hijos que no hagan algo que nosotros constantemente hacemos. El ejemplo es fundamental para hacer discípulos. Aquí en este momento incluso Timoteo está en un grado de dificultad aún más grande, ya que en la cultura griega, si lo miramos así, lo puse entre paréntesis también, yo considero que la de nosotros también, atribuía mucho valor a la edad y a la experiencia. Y es que sí es cierto, ¿verdad? Uno dice, ah, es que los viejitos ya saben, dicen uno a veces, ¿verdad? Ellos saben más. Sí, porque muchas veces han tenido que sufrir algunas cosas, han tenido que aprender algunas cosas, y ellos se vuelven más sabios con el tiempo, la mayoría. Algunos tal vez no aprenden, pero la mayoría sí. Entonces, nuestra cultura en Guatemala es similar, ¿verdad? Sin embargo, la cultura griega atribuía mucho valor a esto. Entonces, que viniera un muchacho de 30, 35 años a la iglesia a decirle a la gente, incluso de mayor edad, ustedes tienen que comportarse de esta manera, era un desafío. Sin embargo, es muy difícil, muchas veces, por eso es un desafío, porque muchas veces es difícil para gente más grande de edad escuchar a alguien menor de edad darle consejos, ¿verdad? Yo no estoy seguro si le ha pasado, le pasó conmigo o le sigue pasando conmigo, ¿verdad? Pero sí, yo recuerdo que alguien por ahí me dijo, es que estás muy joven para ser pastor. Yo le dije, yo también le dije eso al Señor. Porque creo que nuestra cultura se ha considerado un pastor de más edad, ¿verdad? Pero en la cultura griega también Timoteo estaba lidiando esto. Por eso Pablo entonces le instruye y le dice, te mando a enseñar todo esto, pero tienes que ser de ejemplo. Pablo le dice, no importando lo que piensen de su edad, solo manda, enseña y sé ejemplo. En palabra, dice la primera que está ahí, ¿verdad? Dice, sé ejemplo en palabra. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Si quieren leemos otra vez aquí donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Esto se estaba refiriendo a la manera de hablar de Timoteo. ¿Qué iba a hablar? ¿Cómo se expresaba? Jesús nos dice algo al respecto de esto también. Si usted busca en Mateo 12, 34 al 37. Jesús de hecho está siendo muy fuerte aquí con los fariseos. Muy fuerte con los fariseos. Les dice, generación de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en cómo te comunicas, qué sale de tu boca. Creo que esto es muy difícil para alguien que especialmente creció posiblemente diciendo malas palabras, porque, ¿verdad? Creo que es muy difícil limpiar el vocabulario, a veces cuesta mucho. Y uno trata y trata y se esfuerza, pero viene y se lastima. ¿Y qué sería lo primero que sale de su boca cuando usted se lastima? Sea honesto consigo mismo. Escucha, hermano, Timoteo tenía que ganarse el respeto de los más ancianos de la congregación. Y eso debería, por eso debería mostrar madurez, empezando en la forma en que él se expresaba. De ahí el siguiente punto que él le dice, es ese ejemplo de los creyentes en palabra y en conducta. Esa es la número dos. ¿Sabe por qué? Porque solo hablar no es suficiente. Debes demostrar con tu conducta que eres un discípulo de Cristo y el cual es digno de confianza. ¿Sabe que en este sermón estamos viendo varios de nuestros valores fundamentales? Usted ve el primero, dice ser un hacedor y no solo un oidor. Y de ahí le voy a mostrar el siguiente, que es crecer intencionalmente, pero están aquí los valores. Hablar, porque hay gente que habla muy bonito, hermanos. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en la forma que te expresas, la forma que habla, pero también en la forma en que te conduces, en la forma que actúas. ¿Se ha encontrado usted alguna vez dándole consejo a alguien más? Y de repente usted se da cuenta, pero yo no vivo así. Yo sí, constantemente. ¿Verdad? Cuando les digo, no hombre, hay que tomar agua pura, ya no tome eso, ya no tome gaseosa. Y al rato me doy vuelta y yo estoy tomando una gaseosa. Y yo le digo a la gente, no hombre, si el agua pura es buena para usted. Pero yo me doy la vuelta y no tomo agua pura. Tomo cualquier otra cosa. ¿Se ha encontrado usted dando consejos así? Hay un poeta y filósofo, su nombre es Ralph Waldo Emerson. Tal vez usted ha escuchado esto que él escribió. Dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. No era tarea fácil de Timoteo venir a una iglesia y tener que ganarse la confianza de toda la gente, pero especialmente de los más grandes de la congregación. Era un desafío. Él tenía incluso que tener la actitud correcta para poder seguir esas instrucciones de influir a los hermanos. La siguiente palabra que Pablo le dice es, sé ejemplo en amor. Aquí lo que se está refiriendo cuando le habla amor, primero es una característica de un discípulo, pero ¿a qué se refiere? Porque es muy extenso. En este caso se está refiriendo a un servicio sacrificado por los demás. Pablo le está diciendo a Timoteo, ve y ámalos, demuéstrales que los amas sirviéndoles sacrificadamente. Es por eso que también Juan 15, 13 nos dice lo siguiente. Si usted lo quiere buscar, lo busca, y si no, se lo leo rápido. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que servirles. Hermanos, hay gente que tiene conocimiento de la palabra y cuando viene a una iglesia por primera vez espera que todos se rindan a sus pies. Y eso no es así. No estoy hablando de gente que trae la necesidad de Dios, no me malinterprete. Pero hay gente que solamente viene a ver qué obtiene y no a ver cómo contribuir. Y no estoy hablando tampoco necesariamente de esta iglesia. Porque yo sé y conozco cierto punto del corazón de ustedes. Incluso en los últimos meses hemos tenido, me estoy saliendo un poquito ahí tal vez, pero hemos tenido incluso refacción debido al corazón generoso que ustedes tienen. Entonces no voy a decir, el pastor me está acusando. No, hermano. Simplemente le estoy diciendo que en general, muchas veces la gente viene con la actitud de que, vengo aquí y ustedes me tienen que servir a mí. Esta congregación específicamente no admitiría algo así, ¿verdad? La actitud tiene que ser, yo vengo a ver en qué puedo servirles a ustedes. Y eso es específicamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Sé ejemplo en servirle a los demás, en amor. Que les sirva sacrificadamente. A su tiempo, hermanos, una actitud como esta da fruto, ya que es imposible fingir el amor. Es imposible servir si uno no tiene amor. Y cuando alguien está demostrando el amor legítimo que viene de Dios primero, se gana la confianza de los demás. Pablo continúa y le dice, sé ejemplo en fe. En este caso, sé ejemplo en fe, no se refiere necesariamente a la creencia, a que miren, él sí cree en Dios. No, la gente sabía. Timoteo había sido dejado ahí con el respaldo del apóstol Pablo. No había necesidad de decir, ¿será que él cree en Jesús? Él creía en Jesús. Él era un discípulo de Jesús, un discípulo de Pablo, un discípulo de Jesús. Entonces aquí se refiere a la fidelidad y compromiso. Cuando le dice, sé ejemplo en fe, se está refiriendo a la fidelidad y al compromiso con esa congregación. Fidelidad y compromiso. ¿Sabe qué, hermanos? Es difícil confiar en alguien que no se compromete. ¿Cierto? 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad hacia Dios, la fidelidad con el ministerio, la congregación, es fundamental para que la gente confíe en nosotros. Nadie le sigue confiando, tal vez confiamos una vez, pero nadie le sigue confiando a una persona que no está comprometida, que no está dispuesta a sacrificarse por el bien de la congregación, del ministerio. Hermanos, incluso en el ámbito laboral, si usted no se compromete con la visión de la empresa donde usted trabaja, no va a durar mucho tiempo ahí. Porque incluso las empresas tienen una meta a dónde llegar. Y si usted dice, pero yo no quiero llegar, yo quiero andar por aquí. Tarde o temprano, usted ya no va a durar ahí. Porque no se puede, incluso las empresas no pueden lidiar con gente que no se compromete. En la nota positiva de esto, yo estoy agradecido con el grupo de gente un poco mayor, pero también de los jóvenes que se han comprometido. La mayoría de nuestros servidores, si usted se da cuenta, son jóvenes. La mayoría de nuestros líderes son jóvenes. Y estoy agradecido por el servicio que ellos le hacen a Dios y el servicio que hacen por la congregación. Algunos más que otros. Por ejemplo, hay gente que está constantemente aquí. El grupo de alabanza está aquí todos los domingos. Los líderes de jóvenes están constantes siempre. etcétera, etcétera. A veces hay gente que hace cosas y no se ven, pero ahí están todo el tiempo comprometidos. Y estoy agradecido por esa gente, porque solo no lo pudiera hacer. Y eso es lo que Pablo también le está instruyendo a Timoteo, y le está diciendo: la congregación tiene que ver tu compromiso con ellos. Vamos adelante, vamos a sacar adelante el proyecto, vamos a sacar adelante la misión, la congregación, vamos. El último punto que Pablo toca ahí, le dice: tienes que ser ejemplo en fe y pureza. La pureza es importante para que Timoteo fuera un ejemplo en lo demás. Está hablando especialmente, se refiere en este sentido a la pureza sexual, que ya vimos nosotros en los capítulos 3 y 2, que habla incluso de los requisitos de un pastor. La pureza sexual era importante para que Timoteo pudiera ser un ejemplo. Un pastor debía ser idóneo, y la pureza sexual debe ser una marca muy importante de esto. Lamentablemente hay varios casos de líderes, pastores, en muchos lugares, no solo en Guatemala, en muchos lugares, que terminan siendo malos discípulos. Terminan muchas veces destruyendo a su propia familia y al ministerio. Que es algo difícil. Por eso ore por su pastor también en todas las áreas que usted piense. Pero los líderes también tienen que cuidar estas áreas de su vida. Yo en este momento desconozco si Timoteo tenía una esposa. Yo creo que no, pero no se lo puedo asegurar. Aún así era importante que él fuera ejemplo en pureza. Es importante. Ya vio, hermano, cómo lo que Pablo le está dando como ejemplo a Timoteo abarca todas las áreas de nuestra vida. No es que, soy pastor, ¿y qué haces? Predico los domingos. Y le digo a la gente qué hacer y qué no hacer. Pero ¿cómo vive su vida durante la semana? Como yo quiera. No es así. Tiene que ver con el trato incluso con mi familia, el trato con mis amigos, el trato con la gente con que trabajo. La iglesia y nuestra vida cotidiana no son, o mejor dicho, nuestra vida espiritual es lo mismo que nuestra vida afuera. O tiene mucha influencia, o debería de tener mucha influencia. No son cosas separadas. Pablo le dice que nadie tenga en menos tu juventud. Con estas instrucciones que Pablo le estaba dando a Timoteo, estaba prácticamente, digamos, balanceando o poniendo de acuerdo la balanza, ¿verdad? A Timoteo, a los ojos de ellos, le hacía falta edad y experiencia. Y Pablo le está diciendo: con estas cosas vas a nivelar la balanza. Es cierto, eres joven, pero si eres ejemplo en esto, en esto, en esto, en esto. Hermanos, ven la diferencia desde el punto de vista de Cristo con lo que inspira a Pablo a escribirle a Timoteo. No es el hecho que digamos, les voy a demostrar que yo sí puedo. De lo que se están perdiendo o de lo que se van a perder. No. Hermanos, ni siquiera tiene que ver el talento en esta área que Pablo le está hablando a él. Pablo no le está diciendo: Timoteo, tú eres, tienes un talento para predicar, entonces no vas a tener problemas. Cuando la gente te escuche predicar, suficiente. O Timoteo, tú eres un experto en tocar un instrumento, cuando tú toques, la gente va a caer a los pies de Cristo. No le está hablando de talentos. Ni siquiera le está hablando de talentos. Le está hablando de una vida que tiene que ver con la santidad. Una vida entregada a Cristo para su servicio y el de la congregación. Jóvenes, si ustedes quieren demostrar a su edad que no es, esta no es impedimento para servir, para seguir, he aquí las instrucciones también para ustedes. Sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, que se me pasó por ahí, pero fe, pureza. Así es como puede ser ejemplo. Y los adultos no están libres de esto. O los más grandes, mejor dicho. Usted dice: ah, qué bueno, oye, a los patojos les está cayendo. No. Hermanos, el sinónimo de edad no quiere decir que es sinónimo de, o mejor dicho, la edad no quiere decir que es sinónimo de madurez espiritual. Como humanos nosotros seguimos lidiando con la carne y con muchas de estas cosas que nos hace falta. No queremos servir, no queremos amar a los demás, no queremos comportarnos bien, seguimos diciendo malas palabras, hablando cosas que no debemos. La edad no tiene que ver necesariamente con una madurez espiritual. Entonces, también todos en esta congregación deberíamos de ponernos el número dos, allá el fundamento número dos, de crecer intencionalmente en cada uno de estos aspectos. Yo voy a ser ejemplo. Ah, el hermano no me saludó. No, como dijo el hermano Daniel, dice, si Dios pone en su corazón, y por ahí bromeamos, bromeamos con Juan, porque dice, y si Dios no lo pone en mi corazón, entonces no lo saludo. No, hermano, es que el hermano no me saludó. Vaya usted y salúdelo otra vez. Tal vez no lo vio. Practique usted el servir. Ve a alguien. Yo he visto y he notado a un joven que hoy no está con nosotros, pero lo he notado. Que cuando ve a una de las hermanas que va con la caja o algo, está, se va corriendo a ayudar y asistir. Y eso llena mi corazón de alegría, ver el hecho de que quieren servir, que quieren ayudar. No estoy diciendo que todos tenemos que hacer la misma cosa, hay otras cosas que se pueden hacer. Pero todos necesitamos crecer intencionalmente en cada una de estas cosas. ¿Estás fallando en una de estas áreas? Ok, es tiempo reconocerlo y crecer. ¿Quiere ganarse el respeto de los adultos? Ya no hable solo de videojuegos. Yo sé, hermanos, que para algunos tal vez fue difícil y posiblemente para algunos sigue siendo difícil que yo sea el pastor, por haber empezado de cierta forma siendo un pastor joven. ¿A los cuántos años empecé yo a ser pastor? A los 35 años. Y honestamente les digo que alguien sí se acercó a mí y me dijo: es que estás muy pequeño para ser pastor, muy joven. Pero hermanos, yo busco ser ejemplo y sigo trabajando en mi vida. Sé que no soy perfecto y no me escudo detrás de eso. Yo sigo trabajando en crecer. Y sé que si usted es mayor que yo, Aún así, Dios lo puso como mi responsabilidad para poder instruirlo. Más adelante, Timoteo da instrucciones de cómo hacer esto hacia los mayores que nosotros, hacia las mujeres. Y lo vamos a ver la próxima semana. Pero tal vez para algunos fue difícil, para algunos es difícil. Este patojo, ¿qué sabe de la vida? Sigo aprendiendo y sigo creciendo. Para terminar, yo le quiero decir, hermano, que si usted quiere representar y glorificar a Cristo, debe ser intencional en estas áreas de su vida. Ya vio que esto de ser hacedores y no solo oidores está por todos lados en la Biblia. Hay gente que sabe mucho. Hay gente que ha aprendido mucho. No importa. O sea, tienes que ser ejemplo en lo que hablas, pero también tienes que ser ejemplo en lo que haces. Y en lo que haces está el servir con amor, está el comprometerte, está el ser puro. Si usted quiere glorificar a Cristo, debe seguir estas instrucciones al pie de la letra. Si ha fallado en una de estas áreas, pídale al Señor que le ayude. El Señor no está esperando ahorita perfección de ninguno de nosotros. Y yo tampoco estoy esperando perfección de ustedes. Pero el Señor sí quiere ver que estamos queriendo crecer, que estamos creciendo. Que ya no somos aquellos niños a los que le daban pacha. Incluso en una parte de la vida dice así, ya no se les debe dar leche, ahora pueden comer carne. Es lo mismo en la vida espiritual. Usted no se quiere quedar en pañales. Tiene que crecer. Hagámoslo juntos, crezcamos para glorificar el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que es como un espejo para nuestras vidas, Señor, en el cual nos podemos ver y podemos ver las cosas buenas, pero también podemos ver los defectos y las cosas malas que tenemos. Señor, gracias por esas instrucciones que inspiraste a Pablo a escribir para Timoteo, pero gracias, Señor, porque sabemos que son instrucciones para nuestro diario vivir también. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, discípulos fieles, Señor, comprometidos, que podamos trabajar en amor, ser puros, vivir una vida como la vida que tú quieres para nosotros, Señor. No por religiosidad, no solo por engañar a la gente, sino que sea una conversión realmente sincera, pura. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para poder glorificar tu nombre en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Jesús, y te agradecemos. Amén y amén.